Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Unas 1.500 personas sufren artritis en reumatoide en nuestra provincia. Se trata de una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres a partir de los 40 años. Este mes de octubre celebramos el Día Mundial de la Artritis y también de la Osteoporosis, otra de las enfermedades reumáticas más comunes y que provoca que el 35% de las mujeres en mayores de 50 años sufra alguna fractura a lo largo de su vida debido a esta dolencia. Hoy en Punto de Apoyo les contamos cómo prevenir o mejorar los síntomas de estas patologías. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El calendario en octubre está marcado por la celebración del Día Mundial de dos enfermedades reumáticas muy comunes, la artritis reumatoide y la osteoporosis. Hoy queremos conocerlas en profundidad un poco mejor y ayudarles a mejorar sus síntomas. Matías Valverde Romera es médico reumatólogo y profesor del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Doctor, la artritis es una enfermedad crónica que afecta a nuestra provincia aproximadamente a cerca de 1.500 personas y que tiene más prevalencia en mujeres a partir de los 40 años, ¿no es cierto? Efectivamente, la artritis reumatoide, de todas las artritis, que es un grupo de enfermedades bastante frecuentes por diferentes causas, como digo, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que potencialmente puede ser severa y discapacitante y limitar bastante pues las actividades diarias de estas mujeres que lo padecen. ¿Y cuáles serían sus principales síntomas? En general siempre comienzan con un dolor inflamatorio, predominantemente por la noche, a primera hora de la mañana, y progresivamente pues pueden ir notando fenómenos de inflamación en múltiples articulaciones, fundamentalmente las manos y los pies, son los lugares más afectados, pero también puede ser objeto de afectación las rodillas, los hombros, en fin, todo el cuerpo prácticamente puede desarrollar ese dolor y esa inflamación que se vuelve crónica y que durante muchos años pues puede progresivamente deteriorar la articulación. Lo acaba de decir, doctor, se trata de una enfermedad crónica, discapacitante, que no se puede prevenir, pero sí podemos seguir algunas recomendaciones pues para aliviar de alguna forma los síntomas, ¿no? Lo primero sería intentar, además de los analgésicos y los antiinflamatorios habituales, pues llegar a un buen diagnóstico, porque dentro de toda la batería de análisis, radiografías, pruebas de imagen, podemos dilucidar si se trata de una artritis reumatoide u otro tipo de artritis, por ejemplo, la artritis gotosa por ácido úrico, una artritis por lupus, el lupus eritematoso sistémico. El reto sería médico, tratar de ponerle la etiqueta diagnóstica lo más precozmente posible, porque el tratamiento es sustancialmente diferente en todas ellas. En cualquier caso, la persona pues notará que tendrá que hacer reposo en ciertas fases, en los brotes agudos, y durante la forma crónica en la cual pues ya no existe inflamación, tendrá que intentar hacer otra serie de estrategias a nivel de ejercicio, dieta saludable, etcétera. Y una vez tenemos ese diagnóstico, el tratamiento puede mejorar, está claro, notablemente la calidad de vida de los pacientes con artritis. ¿En qué punto está ahora la investigación de cara a esos nuevos fármacos para contribuir a esa mejora? Hace ya años que hemos desarrollado en el arsenal terapéutico de la artritis reumatoide no solamente los clásicos analgésicos y antiinflamatorios, sino también una serie de fármacos modificadores de la enfermedad que tratan de detener esa artritis. Hay fármacos un poquito más antiguos, con los que contamos ya desde hace muchos años, y desde hace aproximadamente unos 10-15 años hay tratamientos biológicos que tratan de contener ese ataque del yo siempre digo que estas enfermedades son de carácter autoinmune, en el cual pues el cuerpo se ataca a sí mismo. Los fármacos biológicos, por lo tanto, tratan de un poco detener ese avance del deterioro de todo lo que es la articulación que progresivamente se va destruyendo. Y este mes se celebra, lo contábamos en la portada de este tiempo de radio, también el Día Mundial de la Osteoporosis, conocida como la enfermedad silenciosa. ¿Cuáles serían los síntomas de esta enfermedad también reumática? Desafortunadamente, la osteoporosis no da ningún síntoma hasta que no está muy avanzada. Yo siempre pongo el ejemplo del colesterol. El colesterol no duele, el colesterol no da mareos, no da ningún tipo de sintomatología y solo a largo plazo pues puede generar una enfermedad cardiovascular. Desde ese punto de vista, la osteoporosis ocurre lo mismo. Una persona, una mujer de cierta edad puede estar con osteoporosis, no tener ningún síntoma, y ya cuando llega a una edad, a los 50, 55 años, puede entonces desarrollar lo que es más temido en el compromiso de la osteoporosis, que es la fractura. Una fractura ósea que puede asentar en la muñeca, en el húmero, en las vértebras, y la que siempre es más temida, que es la fractura de cadera, ya en una edad mucho más avanzada. Y al igual que ocurre con la artritis, afecta principalmente a las mujeres, en este caso a partir de los 55 años, ¿no? Sobre todo porque a partir de los 30 años todos perdemos densidad ósea en nuestros huesos, es un fenómeno fisiológico, normal, pero en la mujer a partir de la menopausia, la edad media de la mujer española está en torno a los 52 años, algunas personas, sin embargo, tienen una menopausia precoz, pues como digo, a partir de ese límite de edad, por efecto hormonal, los estrógenos dejan de producirse y, por tanto, ese fenómeno de pérdida de masa ósea, que es con natural a la edad, puede acelerarse. Es decir, una persona que tenía una osteoporosis leve, si no se cuida, si no se hace el diagnóstico concreto, en 5 o 10 años puede enseguida llegar a esa osteoporosis severa y, por tanto, a la fractura. ¿Se puede prevenir la osteoporosis, doctor? Se puede y se debe. El problema es que hay un porcentaje de la osteoporosis que se atribuye a un componente hereditario genético, pero hay otro que tiene que ver con el estilo de vida. Por tanto, habrá una serie de factores de riesgo, ¿no?, que contribuyan de alguna forma a desarrollar o no esta enfermedad, además, por supuesto, de ese componente genético, ¿no? Sí, porque el componente genético o hereditario viene a ser aproximadamente un tercio de todo el factor de riesgo total. Un tercio de las mujeres que sufren osteoporosis y fracturas en su familia pues tienen algún familiar, una madre, un primo, alguna persona que también padece dicha osteoporosis y la fractura consiguiente, pero luego la mayor parte de factores de riesgo, sin embargo, se deben a la dieta, por ejemplo, el tema de una dieta equilibrada, no solamente el calcio, que es lo que siempre se dice, hay otros elementos muy importantes, la proteína, la vitamina D. Todo eso, por supuesto, podrá ser apoyado por un dietista nutricionista, si hay alguna duda sobre qué alimentos consumir. Hablando precisamente de la vitamina D, no se nos tiene que olvidar que la exposición solar suficiente tiene que ser una de las bases del tratamiento. Al menos 15 a 20 minutos de sol todos los días. Y esto es un auténtico problema. Hay una epidemia ahora mismo de hipovitaminosis D, casi se calcula que casi un tercio de la población tiene la vitamina D baja. Eso puede llevar a la osteoporosis. El ejercicio básico, importantísimo, no solamente andar. Yo en muchas charlas que he dado siempre he dicho, el andar es lo más importante en la osteoporosis. Aparte también hay que hacer ejercicios de carga, ejercicios no de peso, no hay que irse a un gimnasio a cargar pesas, pero sí de alguna manera que sean ejercicios en los cuales pues pueda soportarse un poquito más de carga sobre las articulaciones y sobre los huesos, lo cual puede ser dirigido, pues no sé, algún fisioterapeuta bien entrenado, un experto en actividad física y deportiva. Y he dejado para el final pues algo que es importantísimo y que mucha gente no conoce, el tabaco. El tabaco, tenemos una guerra abierta tanto para la osteoporosis como para la artritis reumatoide. Hay que dejar de fumar. Se ha demostrado en algunos estudios que con 2 o 3 cigarrillos al día incrementa notablemente el riesgo de osteoporosis. ¿Cuáles serían los tratamientos médicos para frenar esta enfermedad o por lo menos mejorar esos síntomas de la osteoporosis? Aparte de tratar de controlar, y el médico debería hablar sobre los factores de riesgo que anteriormente he descrito, pues hay unas, los bifosfonatos, el denosumab, hay fármacos que cuando esa osteoporosis se ve que se va agravando progresivamente, hay una prueba, la densitometría ósea, que se realiza anual o bianualmente, entonces el médico o el médico especialista debería decidir si utilizar ese tipo de medicación de apoyo. Por último, la investigación. Imagino que también avanza imparable en el caso de esta enfermedad. Efectivamente, es uno de los puntos que yo diría que más se está investigando en los últimos años en reumatología. Los nuevos fármacos que ya estarán en el mercado en los próximos años, lo que tratarán es de frenar esa destrucción ósea, ese mal metabolismo o desequilibrio entre la formación y la destrucción ósea, que es la que caracteriza la base fisiopatológica de la osteoporosis. Desgraciadamente, se estima que van a ser fármacos que no van a estar inmediatamente, solamente después de los ensayos clínicos, empieza con, en ratones, luego para pasar a humanos todavía deberán transcurrir una serie de años y tendremos que ver, por supuesto, los efectos secundarios, como siempre ocurre con este tipo de medicaciones biológicas, este tipo de medicaciones avanzadas. Matías Valverde Romera, médico reumatólogo, además profesor del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la UAL. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Clara. Y abrimos ya el micrófono a afectados con estas enfermedades reumáticas. María José Navarrete está diagnosticada de lupus desde los 19 años y su enfermedad ha derivado en los últimos años hacia una artritis reumatoide. María José está en el estudio con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Cuento yo, en tu caso, María José, que a la temprana edad de 19 años te diagnostican lupus, ¿no? Que también es una enfermedad reumática. Sí, por supuesto. Y los síntomas de los últimos años, según tu doctor, apuntan a que también han desarrollado artritis reumatoide, ¿no? Sí, la verdad es que según el doctor que me visite en ese momento, apunta hacia una dirección o hacia otra. Y hay uno de ellos que dice que mi enfermedad se llama lupus, porque es una mezcla de las dos. Tengo un 80% de cada una de ellas, entonces por lo tanto no es el 100% exclusivo de una o de otra. ¿De qué forma te ha afectado la enfermedad en tu día a día, María José? Pues cuando empecé con 19 años, estaba en segundo magisterio y entonces, imagínate, casi que me quedo en una silla de ruedas. El mundo se te vendría encima, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, yo me mentalicé en que tenía que estar en reposo. El problema fue también que no daban con el diagnóstico, porque yo iba a doctores que no eran lo adecuados, traumatólogos, médicos de cabecera, hasta que al final me derivaron a reumatología y pasaron 6 meses aproximadamente. Y cuando llegué al reumatólogo, pues ya cuando empezó a hacerme analíticas, radiografías, pues cuando me dio el diagnóstico y reposo absoluto durante 4 meses, porque estaba a punto de quedarme en una silla de ruedas, afectadas todas las articulaciones. Y desde entonces, pues sí que tengo bastantes secuelas, sobre todo a nivel articular. Me imagino que fue un trance, un golpe muy duro, por una edad muy complicada, en plenos estudios universitarios, cuando está uno empezando a forjar su vida, ¿no? Futura. Sí, la verdad es que fue un palo muy duro, sobre todo a nivel de los estudios. Me pasé todo el verano estudiando, conseguí pasar de curso, que eso para mí fue muy positivo. Empecé a recuperarme muy lentamente con medicación bastante dura, corticoides, metotrexato. Sí, pone esa cara, pero sí, rechazo. Sí, mi madre es que también tiene artritis en reumatoide y también toma uno de los medicamentos que has nombrado, entonces sí. Los conozco, me son familiares. Con muchísimo efecto secundario. Sí. Y entonces, pues, la verdad es que fue muy duro, pero yo llegué un momento a mentalizarme en que no quería ni que se me notara. Eso de ir por la vida con dolores, vamos, a veces me dolían los tobillos, iba andando y no me lo notaba nadie. Ya, cuando pasaba la gente por mí, yo decía, ahora puedo. No quería que se me notara. Entonces, ha sido una enfermedad oculta en mi vida durante 20 y tantos años. ¿Y de dónde has sacado tanta fortaleza? Porque esconder una enfermedad así que es tan discapacitante no es fácil. No es fácil y sobre todo cuando tiene un aspecto agradable, va siempre con una sonrisa y con bastante positivismo y la gente cuando falta tu trabajo no entiende ni el porqué. Cuando vuelves y le explicas porque hasta ese momento no has dado ningún tipo de explicación, pues dicen, no es posible que estés así de enferma, ¿no? Y muchas críticas. Yo creo que mi peso más grande ha sido a nivel social, el señalarme y hablar de mí mal y a mi espalda y ya te lo puedes imaginar, sin ningún tipo de empatía. Eso ha sido lo más duro. Y luego también era muy duro cuando me dijeron que no podía tener hijos y yo quería. Entonces me empeñé y el embarazo fue muy duro, con 4 meses en el hospital. No sabía cómo iban a hacer mi hijo y luego ya después el posparto fue bastante deprimente porque volví a tener la sensación de que me quedaba en una silla de ruedas de nuevo. No podía ni darle de mamá, no me podía quitar la medicación. O sea que fue bastante duro en ese momento. Y como no quería aceptar, eso ha sido el problema. Porque yo me he pasado muchos años diciendo, no sé, yo puedo hacer mi vida normal. Pero luego llega un momento en que tu mente quiere y tu cuerpo no puede. Y surge ahí el problema de una confrontación personal contigo misma, que no te llevas bien. Y cae en una depresión, porque no acepta tener muchas ganas de vivir y que tu cuerpo no te deje. Porque tú no has dejado tampoco que tu familia, por tu forma de ser, por esa fortaleza, esa dureza, que como si tuvieras un caparazón alrededor, sí, ha caracterizado durante estos años de la enfermedad, no has dejado quizá que te ayuden, ¿no? Porque necesitabas tender la mano y que te ayudaran, porque es una enfermedad muy discapacitante, tanto la una como la otra. Sí, lo que pasa es que mi familia no está aquí y yo tenía la gran suerte de poder ocultárselo y entonces hacer la vida como podía con mi baja laboral cuando ha sido necesaria, criando a mis hijos como buenamente he podido. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando no acepta, no quiere implicar a nadie, que también eso es una forma de ser egoísta, porque yo hace ya 2 años que me di cuenta que sí que tenía que aceptar, y entonces cuando pedí ayuda a la asociación ALAL y el psicólogo José María Martínez, fue desde el primer momento una persona súper cercana a 20, hablamos y es cuando empecé a aceptar y a reconocerlo. Ese fue el momento en que se lo comenté a mi hijo que tenía esta enfermedad, porque hasta ahora no se habían dado cuenta. Notaban que su madre necesitaba mucho descansar, que estaba siempre así agotada, que, ¿sabes?, baja de ánimo, pero no sabían lo que me pasaba y se lo conté hace 2 años. ¿Y qué sentiste después de sacártelo de dentro? Liberación. La verdad es que me liberé bastante. Explicar, y ya desde entonces sí que lo cuento. Ya voy, de hecho, como soy socia, ahora han organizado un curso de Aquagym y vamos gratuitamente a los socios de ALAL. Y estás aquí en la radio contándolo, sí, también. Esto me lo hice hace 4 años y yo no vengo a contarlo, la verdad. También el doctor Valverde ha sido un gran apoyo. Desde que lo conocí, empecé a ir a la consulta con él. Fue una maravilla porque él me dio más esperanza, porque decía, si es que sí tienes parte de lupus, pero yo es que te veo que estás muy bien para lupus. Yo más bien me inclino por una artritis. Entonces me hizo un examen bastante exhaustivo, resonancia, y él piensa que es artritis reumatoide. Hablabas antes del mundo laboral. Realmente, con esas bajas, con esos parones que has tenido obligatorios, pero no te has desconectado del mundo laboral, que también es muy positivo, a pesar de lo discapacitantes que son ambas enfermedades. No, no me he desconectado nunca, y de hecho es que no paro de estudiar, porque mi mente es súper activa. Mi cuerpo es pasivo, pero mi mente está siempre muy alborotada y necesita mucha caña. Entonces yo creo que ha sido una compensación a mi vida, que el cuerpo cuando para, mi mente se activa, entonces pues estudio, en los momentos de parones estudio. Cuando tengo que hacer reposo, en vez de amargarme como antes, pues me pongo a hacer cursos, me pongo a hacer otra carrera, ahora voy a preparar otras oposiciones, entonces aprovecho esos momentos que tengo que estar en casa cuando las pastillas me lo permiten, porque a veces tengo que tomar calmantes tan fuertes que estoy todo el día durmiendo, pero en los momentos así que estoy mejor y que noto que me voy a acelerar, porque digo, ya estoy otra vez con síntomas de impotencia, entonces cuando me pongo a estudiar y sigo haciendo cosillas. Hablabas antes, María José, de la falta de empatía, que a veces como que somos los seres humanos un poco egoístas, ¿no? De la falta de empatía tanto en el trabajo como en la sociedad en general, ¿no? Que sí, no nos ponemos en la piel de otras personas para poder entenderlas. Sí, para mí ha sido lo más duro de mi vida, porque no me he sentido apoyada en el trabajo. Cuando yo he vuelto tras una baja, y con este aspecto, porque yo a mi trabajo voy súper feliz, me encuentre regular o mal, y cuando llegas con esta sonrisa, dices, esta tiene más cuento que Calleja. Ahora estaba 5 días de puente, ¿sabes? Y oyes los comentarios. Y al principio, hace unos años me afectaba muchísimo, pero ya últimamente hasta me da risa. Solo, bueno, como no quiero ser mala, digo, muchas veces pienso, mira, le doy 3 días de mi vida cuando yo estoy en estos bajones, a ver qué tal lo lleva. Porque más de uno no se hubiera levantado, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Más de uno hubiera dicho, aquí me bajo, que es mi hora. ¿En qué situación te encuentras actualmente? Entiendo que estás con tratamiento permanente, ya de por vida, para mejorar esos síntomas, y que la práctica de hábitos saludables, tan recomendable por todos los doctores, también forma parte de tu día a día. Sí, eso también. La dieta alimentaria, llevo unos cuantos años que la he cambiado, porque yo soy bastante golosa, intento no serlo tanto. Como mucha fruta, intento comer nada de fritos, lo mínimo posible. La leche la he cambiado, tomo vegetariana, bien de almendra, de avena, sabes, que no tenga así leche de vaca, yo creo que me sienta bastante bien. Y ahora estoy en un acto heroico, porque hace 3 meses dejé la medicación, corticoides y todo. Entonces, cuando me encuentro así mal, me tomo antiinflamatorio, Nantium, que es lo que más me han recomendado, porque como llevo tanto tiempo con ibuprofeno, pues también tengo que parar de eso para que mi cuerpo desconecte de lo que siempre se está tomando. Y estoy haciendo técnicas de relajación tipo mindfulness. Cuando tengo vacaciones, yo no me voy de vacaciones como el resto del mundo, a Italia, Ale, Inglaterra. Yo me quedo por aquí cerquita y me voy a lo mejor a Madrid a desconectar por la sierra y hago pues contacto con la naturaleza y me sienta súper bien. A mí es que los viajes largos me agotan. Yo casi siempre estoy muy cansada, porque además los enfermos de estos tipos de enfermedades, ¿no?, tenemos siempre la anemia ferropénica, tenemos siempre las defensas bajas y mucha falta de hierro. Entonces nos cansamos mucho, necesitamos descansar. Y yo digo, si me voy de viaje para estar agotada y estar en una habitación y no cerrada, disfrutarlo. Paso y entonces me quedo por aquí o haciendo otras actividades que me gusten, me satisfacen mentalmente mucho y físicamente, porque caminar, ¿sabes? Senderismo, la naturaleza, el mar, viene muy bien. Y las amistades son las que te dan la vida. A lo mejor lo que no le cuentas a tu familia, no le dices, ay, que estoy muy enferma, y te llaman por teléfono y dices, ¿cómo estás? Pues estoy bien, ¿sabes? Porque nunca estoy bien, porque siempre me duele alguna articulación, pero yo a ellos no se lo voy a decir. ¿Qué necesidad tienen de sufrir doblemente lo que yo sufra? Entonces, ya sabes que ojos que no ven, corazón que no siente. En este caso sienten de más, porque como no te ven, no sabes si realmente estás bien o no. Entonces prefiero decir que estoy bien y entonces pues así me va mejor. Yo estoy más tranquila, sabiendo que mi familia está tranquila, no preocupada por mí, me siento mucho mejor. ¿Y tus hijos, hablando de la familia, cómo ha sido ese cambio a raíz de contarles tu enfermedad? Pues están mucho más pendientes de mí. Cuando me ven tumbada, mamá, necesita algo. Mamá, y eso ¿cómo se agradece, está? ¿No? Sí, muchos abrazos. Que nos gusta que nos quieran. Sí, muchos abrazos. Antes le daba un abrazo, ay, qué mamá, qué pesada, no sé. Y ahora no, ahora ya no soy una madre pesada. Cuando le no te digo, oye, es que estoy flojilla, hoy me siento así, que me duele y tal. Y entonces, venga, mamá, ponte aquí conmigo y me ponen la cena. O sea que a nivel de mis hijos es que son mi vida. Que aunque yo les di la vida, ellos son los que hacen que mi vida sea vida, realmente. Porque se me ha ido mucha salud en traerlo al mundo, ¿sabes? Y criarlo. Y cuando lo veo, cuando lo escucho por las mañanas, cuando suena el despertador, desayunamos juntos y ya nada más que con eso yo soy feliz. Bueno, es que levantarme en mi caso es una gran felicidad. ¿Qué mensaje, para terminar, María José, transmitirías a personas que estén en tu misma situación, que les acaben de diagnosticar una enfermedad tan discapacitante como puede ser una artritis, una osteoporosis, cualquier enfermedad reumática, que es un poco el tema que nos ocupa en este programa? Yo primeramente les diría que no es incapacitante, yo no me considero así. Creo que tienes que limitar cosas, pero puedes hacer tu vida normalmente, con más tranquilidad mental sobre todo. Aceptar desde el primer momento que eres una enferma y que tienes que ponerte en manos de los especialistas y hacerles caso. Y psicólogos, si son necesarios, hay asociaciones como la que he citado anteriormente, ALAL, que a mí me ayuda muchísimo desde el primer momento. Y el equipo de reumatólogos en Almería son todos excepcionales. Yo los conozco a todos, te tengo que hablar muy bien de todos, pero con el último que estoy tratando es con el doctor Valverde. Y que también ha participado en este programa especial. ¿Sí? Sí. Pues un antes y un después también en mi vida. Pues con ese mensaje positivo. Y mucho deporte. Yo no sé hacer deporte, pero bailo swing. Por lo menos mueves el cuerpo un poco. Sí, me encanta. Soy la más torpe de la clase y no saben por qué, pero me encanta bailar. Con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. María José Navarrete, afectada de artritis reumatoide, muchísimas gracias. A ti y a vosotros por darnos un espacio en vuestro programa. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, mi nombre es Sara y estoy muy interesada en el tema del cambio climático, de sus consecuencias en todas las esferas de la vida, especialmente en la salud. Me gustaría saber si tenéis pensado tratar el tema en algún programa especial, porque me parece de mucho interés. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos que decirle a Sara que el 31 de julio de este año emitimos un programa especial sobre los efectos del cambio climático en el que participaron reconocidos expertos y que puede escucharlo en la web del Saliente, elsaliente.com, o en la de Candil Radio, candilradio.com. No obstante, aprovechando la reciente presencia del profesor y responsable de investigación en cambio climático de Greenpeace España, José Luis García, en los viernes científicos de la UAL hemos hablado con él y esto es lo que nos ha contado. Viernes científicos en la UAL, nos encontramos con el profesor José Luis García Ortega, que en breves instantes va a pronunciar la conferencia Cambio climático y energía, la brecha entre ciencia y política. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va a articular esta conferencia? ¿Qué es lo que va a tratar en ella? Pues lo fundamental es mostrar que la ciencia debe servir para informar a la política y los políticos tienen que dejarse informar por la ciencia y tomar esa información como base para sus decisiones. En lo que respecta al cambio climático, lo que la ciencia nos dice es que estamos ante un problema muy serio, extremadamente grave y además muy urgente, es decir, que requiere una acción urgente. Pero también sabemos que este problema, si actuamos con esa urgencia y esa contundencia, tiene solución. Y esa solución supone un reto, que es el reto de transformar el sistema energético a un sistema 100% basado en energías renovables y un sistema que sea eficiente, inteligente, pero esto es factible. Lo que voy a explicar es el papel que tiene la ciudadanía en esa transformación del sistema energético. Hay que facilitar la participación ciudadana. Hay muchas herramientas, gracias a la evolución de la tecnología y a la bajada espectacular de los costes de las energías renovables, que permiten que cosas que antes eran utópicas ahora son factibles. Por tanto, lo que hay que hacer es facilitar todas aquellas herramientas de intercambio directo entre las personas, entre las comunidades, y de forma que sean los ciudadanos los que puedan directamente ser los transformadores de ese sistema energético para su propio beneficio, para el beneficio de la comunidad y para el beneficio del medio ambiente. Un problema que es más serio en unos países que en otros. Por ejemplo, en España los porcentajes son muy elevados, ¿no?, en cuanto al tema de las energías, al daño que hacen respecto al cambio climático. Sí, en España tenemos un problema muy grave en que tenemos una dependencia muy, muy alta de fuentes de energía contaminantes. La mayor parte de la energía que utilizamos procede de combustibles fósiles. También tenemos una parte importante de energía nuclear, aunque también utilizamos energías renovables de una parte significativa en la producción de electricidad. Pero en el conjunto de nuestro sistema energético, no solamente electricidad, todavía pues más de la mitad proviene de petróleo. Y en la producción de electricidad, una parte importante todavía la aporta el carbón a la energía nuclear. Esto es así hoy, pero no tiene por qué ser así siempre. Hemos hecho una parte del recorrido, es decir, en electricidad hemos ya llegado a una penetración del 40%, en energías renovables. Bueno, pues tenemos que conseguir completar esa transición para que no se quede en el 40, que lleva bloqueado unos cuantos años, sino que llegue al 100%. Eso es factible, pero hace falta que la normativa y el impulso político lo facilite, no como ahora que lo bloquea. Y los ciudadanos, ¿estamos mentalizados? ¿Sabemos a lo que nos enfrentamos? Porque además el cambio climático también nos va a hacer mucho daño a nosotros, no solo con fenómenos meteorológicos adversos, sino en lo que es la propagación de determinadas enfermedades de tipo respiratorio, o sea que nos vamos a sentir afectados en primera persona por este cambio climático. El cambio climático ya nos está afectando y nos va a afectar muchísimo más en los años venideros. Ya hay millones de personas que se ven afectadas. No tenemos más que ver cómo estos últimos meses, la de miles de vidas que ha costado los últimos huracanes, por ejemplo, ¿no?, en el Caribe y en Estados Unidos. Pero efectivamente podemos actuar. Los estudios que Greenpeace ha hecho y que hemos presentado este último mes es que hay una alta disposición de la ciudadanía a participar en ese nuevo modelo energético. De hecho, en España una de cada tres personas se muestra dispuesta a ser partícipe y activo en esa forma de autoproducir o compartir o usar la energía de forma más eficiente. Todas esas soluciones, la gente está dispuesta a participar. Una parte importante de la ciudadanía está dispuesta a participar. Hay que facilitarlo. Es decir, podemos ser protagonistas de ese cambio. Nos tiene que facilitar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar energía solar para mi propio consumo, en vez de penalizarme como hacen con un impuesto al sol, lo que tienen que hacer es todo lo contrario, permitirme compartirla con mis vecinos y que la energía que pueda sobrar, que tenga el derecho a inyectarla en la red eléctrica y que me paguen por ello. O si ahorro energía cuando más escasez hay, que me paguen por ese servicio. Todo esto no es ninguna utopía, esto existe y hemos hecho el estudio en la cantidad de países que se está aplicando y sin embargo aquí no solo no lo aplican, sino que nos lo penalizan. Un largo camino, por tanto, por recorrer. Profesor José Luis García, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta semana comenzamos hablando de ese congreso de voluntariado en Sevilla. Sí, porque el 19º Congreso Estatal de Voluntariado se propone abrir un espacio de reflexión y debate. Se celebrará en el 22 y 23 de noviembre en Sevilla y se pretende abrir un espacio de reflexión y debate en el que contribuya a la generación de sinergias desde miradas diversas a través de prácticas sociales que desde la iniciativa social y ciudadana se están dando en Andalucía. Entre todos debemos propiciar un momento para la reflexión y el debate en este espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias en materia de voluntariado desde el compromiso de la acción para la transformación social. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Junta de Andalucía colaboran en esta iniciativa en la promoción de la acción voluntaria como una expresión genuina de la participación solidaria de los ciudadanos y en el apoyo de las entidades de voluntariado como instrumento fundamental para su desarrollo. Hablamos ahora de la ludoteca Todos Juegan. Sí, porque más de 50 menores de entre 3 y 18 años asisten desde esta semana a la ludoteca Todos Juegan, que se ha reabierto sus puertas con el inicio del curso escolar 2017-2018. Este recurso social está gestionado por la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, en colaboración con el Ayuntamiento de Albón y con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Es un centro de actividad cultural y lúdica para los jóvenes del barrio de Las Tejeras de Albón, una zona del municipio donde un elevado número de familias se encuentran en riesgo de exclusión social. En esta ludoteca todos tienen su lugar, por eso es un punto de apoyo para muchos jóvenes que se encuentran allí un ambiente de solidaridad y civismo. Aquí se fomentan valores de paz y respeto y se organizan actividades variadas para ofrecer una formación integral a los niños y jóvenes. Esto complementa la educación reglada que reciben durante la semana en su centro educativo y le aporta una motivación diaria que les mantiene lejos de entornos conflictivos. Terminamos hablando de una iniciativa solidaria, Ningún Niño Sin Su Aventura Mágica. Sí, porque muchas familias almerienses están afrontando con dificultad económica el inicio del curso escolar. Los costes del material didáctico y proyecto educativo suponen un esfuerzo excesivo para los presupuestos de muchos hogares. Como medida social, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente pone en marcha ya en el curso 2014-2015 el proyecto social Nadie Sin Su Aventura Mágica, que facilita gratuitamente a aquellas familias con escasos recursos y cuyos hijos están matriculados en uno de los centros de educación infantil que gestiona esta entidad y están adheridos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, les facilita el proyecto educativo y el material didáctico para el curso escolar. Todo ello previo informe social elaborado por la trabajadora social de la entidad, donde se acredita su situación social y económica. Este año se han entregado un total de 42 proyectos educativos a lo largo del mes de septiembre, lo que supone un número elevado de familias con escasos recursos económicos, ya que durante el curso escolar hay entrada de nuevos niños y niñas en las escuelas infantiles que serán valorados igualmente. Haciendo un balance, desde que la asociación puso en marcha esta iniciativa social en el curso académico 2014-2015, se han repartido un total de 171 proyectos educativos y material didáctico gratuitamente, lo que supone un importe de 10.260 euros destinado a la importante labor social que supone Nadie Sin Su Aventura Mágica. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, buenas tardes de nuevo. ¿Qué nos propones esta semana? Este martes, en 17 de octubre, tenemos ya esa segunda sesión, ¿no?, de hipoterapia. Sí, porque ya comenzó las sesiones de hipoterapia organizadas por la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente en colaboración con la Escuela Indaleana de Arte Ecuestre de Pechina. Y bueno, pues están empezando esas sesiones, ya va a ser la segunda y como sabes, Clara, pues también habrá el martes 24 de octubre y el martes 31 de octubre. La hipoterapia es una terapia integral empleada para promover la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica. Y bueno, pues las personas que acuden pues se lo pasan muy bien también. Y ya falta menos para esa ansiada celebración para los más peques siempre de Halloween, ¿no? Pues sí, Clara, ya se va acercando esa noche tan especial, la noche de Halloween, que desde el área de atención social pues están preparando con mucha dedicación para que, como todos los años, pues lo pasen muy bien y disfruten a tope de esta noche que ya es tan tradicional en nuestro país. Y tendremos en breve la fecha, todavía no la tenemos, pero en breve ya se avanzará, de esa campaña de prevención de accidentes de tráfico que desde hace muchos años pone en marcha por estas fechas aproximadamente, en lo que es el otoño, la estación de otoño, el Saliente en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Sí, esta es una campaña de sensibilización en los sectores más jóvenes de la sociedad que el Saliente, la Asociación El Saliente lleva desarrollando desde hace ya muchos años y se está programando la campaña de prevención de accidentes de tráfico. Se llevará a cabo en varios institutos de enseñanza secundaria de la comarca de la Almanzora, como el IES Martín García Ramos de Albós, el IES Sierra de los Filabres de Serón y el IES Entre Sierra de Purchena, y lo llevarán a cabo pues un técnico de la Asociación El Saliente, también un técnico de la Dirección General de Tráfico que siempre colabora con la entidad en el desarrollo de este programa que se llama Juan Segovia, y un voluntario que sufrió un accidente de tráfico que contará su testimonio para sensibilizar a los jóvenes. Los contenidos que se tratarán en esta campaña de sensibilización van desde la seguridad vial a elementos condicionantes de la seguridad al volante, las consecuencias de los accidentes de tráfico, sociales, físicas y psíquicas, y en definitiva transmitir las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de los accidentes de tráfico que se encuentran entre las principales causas de discapacidad adquirida física en la sociedad actual. Y antes de contarles la oferta formativa, recomendamos un número de teléfono para agregar a nuestra lista de contactos. Sí, para todos aquellos que quieran estar informados sobre la actividad de nuestra entidad, de la Asociación El Saliente, pueden agregar a su lista de contactos nuestro número de teléfono y les mantendremos informados en todo momento. El número es 699-525266 y agregándolo a su WhatsApp, pues ya digo, recibirán toda la información. Hablamos ya de esa oferta formativa. Recordamos, como siempre, los cursos de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online. Y también, pues, que aún quedan plazas libres en la escuela, en los centros de primer ciclo de educación infantil bilingües que se gestiona la asociación. Y si hay familias interesadas, se pueden poner en contacto con la asociación en el 950-620606. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa. La próxima semana hablaremos de daño cerebral adquirido. Será aquí en Punto de Apoyo en Candil Radio, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.